películas, series, videojuegos, los usos de la filosofía, opio en las nubes, libros, imágenes, cháchara, música para camaleones, opio en las nubes, ciencia ficción, terror, documentales, los caballeros del zodíaco, opio en las nubes, deuda, aislamiento, la vieja normalidad, la nueva normalidad, Netflix, opio en las nubes, historia del pensamiento, historia del cine, historia de la sexualidad, opio en las nubes, las redes, las plataformas, los estrenos, las trampas, Susan Sontag, opio en las nubes, la mañana, el mediodía, el arranque, el antojo, yendo de la cama al living, opio en las nubes, una constelación disfuncional, todos los jueves a las 11 de la mañana por Radio Nauta. Bienvenidos a una nueva edición de Opio en las Nubes. Este programa que es una constelación disfuncional de cine, filosofía, videojuegos, series, como una mezcla un poco extraña de todo, pero que cada vez estamos más contentos de estar haciéndolo. Como siempre, un agradecimiento a este espacio en el que estamos, que es Radio Nauta. Y les recuerdo que nos pueden escuchar por la radio, si están acá en La Plata, en FM 106.3, o también nos pueden escuchar vía online por la página, que es radionauta.com.ar. Estamos transmitiendo también esta columna en vivo por el Instagram, y aprovecho a comentar un poco las redes. Pueden buscar el contenido que estamos produciendo acá en @tallerdecineyfilosofía, y por supuesto en la página y en las redes de Radio Nauta. Como siempre, un agradecimiento a nuestra Mujer Maravilla, que está en la operación, que es Tamara Camparo, que es quien hace posible un poco todo esto. Hoy tenemos un programa, la verdad, un golazo. Una de las columnas, yo la estoy esperando hace mucho tiempo, ya lo estoy viendo acá al columnista, que estaba agitando un poco la canción de Box Day, que solemos escuchar al principio, que es sobre, que es una nube nada más, uno de los clásicos del rock nacional. Cuando hagamos algún especial o comentemos algo de Box Day, voy a poder argumentar y sostener por qué esta canción que escuchamos al principio es la mejor canción del rock nacional. Pero antes de meternos un poco en las columnas y lo que vamos a estar escuchando hoy, quería simplemente comentar una noticia que circuló en redes esta semana, que ya prácticamente no es una noticia tampoco, porque es un nuevo servicio de streaming que está introduciéndose, que está lanzando su campaña en Latinoamérica. Estoy hablando del servicio de streaming de HBO. HBO, para que no lo sepan, es de la compañía Warner, es decir, el famoso Warner Bros., ¿no? Hay algo interesante que me llamó la atención, más allá de que estamos siendo bombardeados por nuevos servicios de streaming. Hay algo que me pareció importantísimo. Primero, que el evento, la conferencia de prensa en la que participaron ahí los CEOs y todo, de HBO, de Warner, etcétera, se realizó con una campaña publicitaria muy singular, en el cual contactaron y se comunicaron con distintos influencers, distintos tuiteros, distintas personas que están, digo, muy presentes en las redes sociales, que tienen muchos seguidores, y por supuesto muchas cuentas de cine, que fueron de alguna manera a lo largo de los días difundiendo, compartiendo la información, etc. Y hay algo que me llamó la atención de eso, porque en general son tuiteros, son personas que defienden el cine, que hablan mucho de cine y hablan todo el tiempo de la importancia de ir al cine, de ver cine en el cine, de apoyar el cine, de que no hay nada como la gran pantalla, cosa que por supuesto estamos de acuerdo, pero hay algo llamativo en lo que está haciendo Warner y lo que va a hacer HBO, que es que se confirmó una noticia que ya venía más o menos rondando, que es que las películas se van a estrenar en la plataforma de streaming solamente 35 días después de su estreno en cines. Y esto que ustedes dirán, bueno, qué tontería, qué pavada, ¿por qué es importante? Bueno, yo creo que estamos viendo un poco, ya estamos siendo testigos de manera muy directa, de manera muy literal, de cierta muerte del cine. Siempre anunciada y nunca concluida. No, por supuesto, el cine como lenguaje o el cine como dispositivo. Estoy hablando del cine como la sala de cine. Ese espacio, ¿no?, popular en el que uno va y se encuentra en una comunidad mirando una película. ¿Por qué? Porque ustedes piensen, si tienen la opción de ver un estreno 30 días después a un precio mucho más barato, ¿qué es lo que van a hacer? ¿Van a ir al cine a verla igualmente? Sabiendo que en un mes la tienen en una muy buena calidad, en la pantalla, en su casa, cómodos, junto con otra cantidad de películas. Bueno, entonces, es importante esto. Es muy importante que Warner haya decidido que solo van a estar 30 días en cine. ¿Por qué? Porque es un paso. Por supuesto que no están apuntando a que les vaya bien en los 30 días que están en el cine y después verlo en el streaming. Es el primer paso para pasar ya directamente al streaming. Entonces, me llamó mucho la atención mucha gente que estuvo ahí compartiendo, que seguramente tuvieron algún tipo de canje, que está buenísimo igual, van con los canjes, yo me sumo también si me quieren ofrecer alguno, pero digo, uno se pregunta un poquito a veces dónde quedan los principios. Entonces, esto es lo que va a terminar pasando, ¿no? Nos están acostumbrando de a poquito a que todo termine por estrenarse directamente en las plataformas de streaming. Y sobre esto, un puntito más. Que es muy interesante, que estaba viendo los costos, ¿no?, de los planes que estaba ofreciendo HBO, y es muy llamativo que el plan más barato es para tablets y celulares. Parecería, y por lo que estuve un poco investigando, que según estuvieron ellos analizando los datos y eso, 2 de cada 3 personas ya están viendo directamente todo en smartphones, ¿no?, en teléfonos inteligentes o en tablets, etc. Es decir, en pantalla ya demasiado reducida. Ya no estamos hablando ni siquiera de la pantalla que podamos tener de la televisión, que hoy hay pantallas de 40, 50 pulgadas, hay pantallas dentro de todo muy grandes, sino ya directamente en los celulares. Entonces, y es muy singular que justamente sea el plan más económico. Y uno dirá, bueno, es más económico porque la pantalla es más chica. Hay menos información, hay menos píxeles. Bueno, al mismo tiempo podemos pensar que es una manera de estimular. Es una manera de estimular eso, poniendo ese costo más barato. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, che, es el progreso. Ya hoy se usa el streaming, ya hoy se usa los celulares. Quedarse ahí o ponerse a eso ya es cosa de dinosaurios. Deja de oponerte al progreso. Pero bueno, a veces uno tiene esa idea de que el progreso es como algo automático, ¿no? Como que va pasando, como que simplemente pasa, la técnica se desarrolla y punto. Y no suele prestar atención un poco a los estímulos. ¿A quién estimula que la técnica, que la tecnología vaya para un lugar y no vaya para otro? Así que bueno, se viene un panorama complejo y esto también me hizo pensar algunas reflexiones en torno al tiempo. Porque inevitablemente uno se pone nostálgico, inevitablemente uno tiene incertidumbres acerca de lo que va a pasar también. Y es muy interesante que hoy vamos a contar con 2 columnas que justamente van a tener como tema el tiempo. En la primera columna de hoy lo vamos a tener a Maxi, que nos va a traer un espacio nostálgico a la radio. Nos va a hacer viajar un poco en el tiempo hacia el pasado, hacia algunas series que quizá a los que tenemos más o menos 30 años nos gustaron mucho de niñas. Así que estoy muy contento de tener ese espacio para cierta nostalgia. Y después, en la segunda columna de hoy, la vamos a tener a Sophie, una amiga de la casa, que justamente va a ser el giro contrario. Va a ir hacia el futuro. Nos va a traer algunas series y películas para pensar un poco nuestro vínculo con la tecnología y nuestro vínculo con el futuro. Así que valga toda esta reflexión sobre qué está pasando con el cine, sobre nuestros modos de consumo, sobre quién de alguna manera decide finalmente qué es lo que vemos y cómo lo vemos, como una reflexión también sobre el tiempo y sobre lo que va a pasar hoy en este pequeño espacio que humildemente intenta hacer un aporte para sospechar un poco de todo, que es Opio en las Nubes. haces mirarme. Todo lo que haces es mirar. Todo lo que haces es mirarme. Todo lo que haces. Y cuando estoy por explotar, el cuerpo pide más. Ya me estoy por transformar en eso que hiciste. Y en eso que diste, por eso te fuiste, mi amor fatal. Hay que trabajar, hay que aprender, hay que comer, hay que descansar. Y también hay que jugar. Esas son las bases del entrenamiento del maestro Roshi para tener una buena condición. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Opio en las nubes, una constelación disfuncional. Podés seguirnos en Instagram y en Facebook como Taller de Cine y Filosofía. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Bien, iniciamos entonces el segundo bloque de hoy. La canción que estábamos escuchando al principio era El Cuerpo, de Zoe Gotuso, una de sus últimas canciones que salió hace nomás poquitos días y que yo estuve escuchando todos estos días. Quiero decir algo que me olvidé en el primer bloque, que es que también estamos estrenando el logo. Tenemos un logo precioso que hizo una amiga de la casa, Lucía Peresconi. Pueden buscarla y seguirla en redes, es @ promesa del paisaje. Ahí sube unos collages, es un artista visual impresionante. Y estábamos escuchando recién esta intro que muchos recordarán, por lo menos los que tienen mi edad, algunos años más también, ¿no? Que es la intro de las Tortugas Ninjas. Y estamos escuchando esto porque estamos inaugurando una columna sobre series animadas de los 80-90 en general. Y para eso tenemos a un verdadero especialista, lo tenemos a Maxi Pérez Neuhaus, que él es escritor, es poeta, trabaja como profesor de literatura, da talleres de escritura creativa y es miembro también del grupo de estudio y de lectura de historietas Rochers, que yo nunca voy a pronunciar bien, pero que es el nombre de uno de los grandes personajes de una novela gráfica que es Watchmen, que es una novela gráfica muy conocida. Así que, Maxi, te doy la bienvenida. Muchísimas gracias por estar aquí hoy. Bueno, buenos días. Gracias por la invitación. Yo súper contento, la verdad, y con ganas de que siga sonando el tema de las tortugas, porque empieza y me da más ganas de seguir escuchando y me retrotrae a toda mi infancia. Que bueno, fue más o menos así el pensar la columna, fue retrotraerme a toda mi infancia, a todo lo que fueron los 90 y entrar a ver, bueno, qué serie quería ver de nuevo, básicamente. Bueno, terminé eligiendo esta porque es una de las que me marcó. Tal cual. Ya vamos a hablar un cachito de la serie de hoy, que es un golazo. Pero yo quería hacer un breve comentario y preguntarte que no se le suele dar mucho espacio, quizá en los programas dedicados a cine, a audiovisual, a lo que es series animadas. Mucho menos a las series comerciales, podemos decir, de los 80 y 90. Y como acá en Opio en las Nubes nos gusta ir por la tangente, nos gusta ir un poco contreras. Nada, quería preguntarte cómo ves vos eso. Y yo creo que en los últimos años se está viviendo una suerte de revivir un poco las series animadas, darle más importancia por el lado de lo satírico, de lo paródico. Si mirás BoJack Horseman, Rick and Morty, Tuca y Berti. Pero hay todo un espectro de tiempo, digamos, que son justamente los 80, los 90, en el cual las series occidentales quedaron como las series animadas occidentales, como series muy de culto, pero increíblemente medio olvidadas y dejadas ahí como algo de culto, algo muy lindo, algo muy bueno, pero que quedó ahí. Yo creo que también tiene que ver con que la narrativa de los 2000 en adelante se modernizó mucho, entonces el formato ese de temporadas largas de capítulos episódicos, autoconclusivos, fue quedando un poco viejo, y que además muchas fueron también medio el campo de experimentación de la animación occidental ante la llegada del anime. Entonces, bueno, salieron cosas muy buenas, otras no tanto, otras medio raras, y algunas se convirtieron en cosas realmente de culto. Pero por eso me interesa también ir a esa serie de los 90, ¿no? Porque uno podría agarrar y empezar a trabajar, no sé, la filmografía animada de DC, que hoy tiene un universo cinematográfico animado increíble, superior para mí a las películas de Marvel, live action, de DC live action, pero tiene ya toda una legitimidad mucho más ganada. Y creo que todo eso fue posible en buena parte por todo el trabajo que hizo en los 90 y realmente por las apuestas que hubo. Hubo apuestas realmente fuertes, estéticas, de producción, de guión. Claro, y es muy cierto lo que decís, series que por ahí miramos de chicos, pero que ya no volvimos a ver, no volvimos a revisar, como es el caso de la serie que nos trajiste hoy. Así que contame un poquito qué es lo que nos trajiste hoy. Y hoy vamos a hablar de Gárgolas, que es una de las series que a mí me marcó, que por eso también me gusta mucho trabajar con series animadas y con productos de los 90, porque hace poco, cuando tuvimos la oportunidad de presentar el último capítulo de Shingeki no Kyojin, el último, vamos a ponerle comillas porque nos mintieron vilmente, decíamos esto de que cómo hay ficciones que realmente marcan una época y son hitos generacionales, ¿no? Y muchas ficciones de los 90 para mí lo fueron. Una de ellas fue Gárgolas, por ejemplo, que siempre me pareció una ficción diferente, rara, que nunca la podía terminar de entender. Y reviéndola de grande, con las posibilidades que nos da internet, con las posibilidades que nos da vivir en la ciudad, que tenemos un buen wifi, pude empezar a ver que hay varias cosas que la hacen por lo menos una serie distinta, poco habitual, que si uno la revea a esta edad, va a encontrar cosas que no aparecen en las series en general. Para tener un par de datos así fijos, se emitió del 94 hasta el 97. Fueron 3 temporadas, 78 capítulos. Y fue una gran apuesta de Disney. Disney la produjo, la creó Greg Baseman. Y fue una apuesta importante para Disney porque fue el intentar hacer una serie para un público, no vamos a decir enteramente adulto, pero con temáticas más adultas. Claro, es que yo recuerdo eso, yo recuerdo cierta oscuridad, yo recuerdo cierta profundidad, no me la acuerdo mucho, y no la revisé, pero tengo el recuerdo de conflictos importantes, profundos, internos. Es que es una serie que ya de entrada, en lo que es el primer capítulo, por ejemplo, es sumamente oscuro. La historia, a ver, si yo te digo que tenés una serie que trata sobre gárgolas que cobran vida de noche, pero que se sitúa en un presente histórico de los 90, pero futurologizado, digamos, como esos presentes bien noventosos en los cuales hay tecnologías que en los 90 no había. Claro, pero uno creía que existían en realidad, que alguien las tenía ocultas. Tal cual. Y te digo que empieza con las invasiones de los vikingos, que hay hechiceros, que después aparece un castillo que flota en el aire, y que después aparecen rayos láser y armas, una tecnología increíble de ciencia ficción, me decís, bueno, sí, está bien, pero para eso necesitas una temporada o dos para desarrollarlo. No, todo eso pasa en un capítulo. Claro. Y así es la serie. Es ese nivel de complejidad. De hecho, yo la miré bastante esta semana. Ayer me quedé hasta las 5 de la mañana viéndola de nuevo. Y decía, qué densa en el buen sentido. Digo, qué densitud de contenido que tiene, ¿no? Porque los primeros 4 capítulos, que llaman El Despertar, The Awaken, nos cuentan la historia y nos presentan ya quienes van a ser los personajes principales, que son las gárgolas. Las gárgolas son estatuas de piedra durante el día y de noche tienen el deber de proteger un gran castillo y cobran vida por la noche. Recuerdo que como niñas nos fascinaban las gárgolas gracias a esa serie, gracias también a Spider-Man, que en la serie Spider-Man él solía conversar con una gárgola de piedra, que por supuesto era de piedra y claro, no le respondía, digo, no, pero él hacía como el juego de que le conversaba porque estaba muy solo. Claro. Y recuerdo siempre la frustración de por ahí ir a una iglesia o ir a un templo y que no haya ninguna gárgola. Y verla de muy lejos. Claro, ¿por qué no la bajan? La gargolita no era nada que ver con eso que pasaba, ¿no? Claro. En la serie. Y además, bueno, para mí es un hito en la ficción de los 90, porque si yo te pido una serie animada de los 90, es la de Batman, ¿no? Seguramente en algún momento la trabajaremos. Y estéticamente es muy parecida a la de gárgolas. Es muy similar. Pero sí, tenía una cosa muy fuera de lo común permanentemente la serie. Como te decía, arranca con una invasión vikinga, las famosas invasiones vikingas hacia Escocia, que los europeos centrales, los escoceses, no sabían qué hacer contra los vikingos porque eran unos guerreros increíbles. Lo único que los protege son esas gárgolas, que de noche cobran claro. vida y les salvan las papas permanentemente a ese castillo que tienen que proteger por siempre, básicamente. Y ahí tenemos ya de entrada un punto importante en toda la serie, que es el tema de la lealtad. Las gárgolas son sumamente leales. Están lideradas por un personaje que se llama Goliath, que es la única gárgola con nombre, de hecho. Es la única gárgola con nombre. Datazo. Es un datazo porque después las otras van cobrando nombres. Pero tiene nombres que ahora vamos a ver. Goliath es el líder, es el principal guerrero de las gárgolas. Y es quien lidera permanentemente la protección del castillo. Pero la vida entre las gárgolas y los humanos del castillo no es armónica. Son discriminadas, son golpeadas, hasta que en algún momento las gárgolas reaccionan porque se pasan arriesgando la vida por ese castillo y los humanos no quieren que se sienten en la mesa, la princesa los expulsa de los banquetes, son una vergüenza, los niños se escapan cuando las ven. Y hay un diálogo muy interesante en el cual un niño se acerca a hablar con una de las gárgolas, que no es Goliath, y le dice: ¿cómo te llamás, amigo? Y dice: yo no tengo nombre. ¿Cómo que no tenés nombre? ¿Y cómo se llaman entre ustedes? Hermano, amigo, dice. Ajá. Lo único que tiene nombre es Goliath, dice, pero nosotros no. Después, cuando nos situamos en el presente histórico, esas gárgolas empiezan a tomar nombres. Tienen nombres como Brooklyn, como Hudson, nombres súper modernos. Y hay un juego bueno muy fuerte entre Goliath y Brooklyn, por ejemplo, que es su mano derecha. Y se llama Brooklyn porque le ponen así por el puente de Nueva York, que es donde se sitúa la serie en el presente. Y bueno, las gárgolas sufren una traición muy grande. Y son destruidas la gran mayoría. ¿Por qué? Porque de noche son indestructibles. Pero de día, cuando son estatuas, si vos rompes la estatua, la gárgola muere. Son traicionadas desde adentro por el capitán del castillo, que, enojadísimo por la discriminación que sufren las gárgolas, va y le dice a los vikingos: yo te digo la posta cómo traicionar y cómo hacer para que tomes este castillo. Dice: pero ¿por qué le haces eso a los tuyos? Ellos no son los míos. Le dice: si vos supieras lo que le hacen a las gárgolas, sabrías que no son los míos, no son piadosos. No. Ese acto de bondad termina convirtiéndose en una traición grandísima que hace que Goliath pierda a toda su familia, prácticamente, salvo 4 o 5 gárgolas que sobreviven. Después, cuando Goliath queda y las gárgolas quedan reivindicadas, esas pocas gárgolas consiguen la manera de llegar hasta el presente, que es a través de un hechicero que, enojado porque cree que su princesa ha muerto por culpa de las gárgolas, las hechiza y les dice: ustedes solamente van a poder despertar el día que este castillo se eleve por encima de las nubes. Ahora vamos a ver qué pasa con eso, porque eso se cumple, literalmente, por eso las gárgolas despiertan. Me gusta lo de las nubes. El opio en las nubes. Sí, sí. No puedo creer que todo esto sea para chicos. Y todo esto te dan en el capítulo 1, 20 minutos. O sea, claro. ese nivel de contenido tiene la serie. Bueno, y a medida que el capítulo va avanzando, nos damos cuenta de que esa maldición efectivamente se tiene que cumplir de alguna manera. Y Goliath, ante el dolor de haber perdido a toda su familia, dice: bueno, ya que las cosas quedan en paz entre el castillo y las gárgolas, dice: convertí a mí también en piedra, porque yo no tengo nada más que hacer acá. Es convertido en piedra y las gárgolas reviven en Nueva York en los 90, porque un multimillonario, que parece ser muy bueno, muy filántropo, y después, como siempre en la serie, la dinámica entre la lealtad y la traición es el motor narrativo principal en cierto sentido, eleva efectivamente los restos del castillo, lo compra y lo eleva por encima de las nubes con un sistema de propulsión similar a unos helicópteros de ciencia ficción, y literalmente lo eleva por encima de las nubes. ¿Es medio steampunk eso, pero en los 90, o lo estoy diciendo mal? Es medio cyberpunk. Como sí, si ves la serie animada de Batman, que tiene cosas que parecen medio cyberpunk, pero son se sitúa en los 90. Claro, claro. Entonces ahí tenés también otro choque. La serie se trata permanentemente de dicotomías, lo gótico y lo futurológico. Bueno, decís lo gótico, no solo uno cuando piensa en las gárgolas en las catedrales góticas, sino que yo recuerdo mucho de estética gótica en la serie. Mucho negro, mucho claroscuro, mucha noche, por supuesto. Permanentemente. Y además, muy, muy atravesado por un tópico gótico muy importante, que es lo que hace, que dice: bueno, ¿qué diferencia al humano del monstruo? ¿Qué te hace humano a vos? Y hay una frase que yo me la anoté, porque cuando las gárgolas van a decirle a Goliath, no, estos humanos no valen la pena, no tenemos que arreglarnos más por ellos, nos discriminan, nos odian, no nos quieren. Y Goliath les dice, literalmente, los humanos por naturaleza temen lo incomprensible, pero su conducta no es la nuestra, le dice. Los humanos temen lo incomprensible y su naturaleza no es la nuestra. Y Goliat siempre es un personaje piadoso. Entonces, si volvemos al gótico, si volvemos a los mitos europeos, podemos pensar a Goliat también como el rey Arturo. Que de hecho hay cruces con Shakespeare, ajá, con el rey Arturo permanentemente. Como ese líder que, a pesar de todas las tragedias que vive, siempre se mantiene leal a su familia, a sus amigos, a su código de honor. Y siempre busca el camino de la bondad, más allá de las traiciones que sufre todo el tiempo. Porque si hay una dinámica de la serie que está permanentemente, es esa lealtad de las gárgolas entre sí y para con los humanos. Y la traición permanente que sufren todo el tiempo, de todos lados. Entonces eso también hace un personaje muy complejo. Y una serie que no solo es compleja estéticamente, históricamente, sino que además tienen conflictos que los atraviesan, que son sumamente interesantes, sumamente ricos. Y el personaje de Goliat para mí es una maravilla. Me encanta lo de la lealtad a los amigos, a los compañeros, que no sea necesariamente la lealtad a la familia. No, me parece que hay algo acá interesante que queremos un poco también reivindicar desde el concepto del programa, que es ser una constelación, no ser una familia. Somos una constelación. Noy, es impresionante todo lo que nos has contado hoy. Es increíble. ¿Cómo puedo ver yo la serie hoy? Bien fácil. Si tenés internet, googleás Gárgolas, serie online, y te aparecen 3-4 portales, así que tienen todas las series que queremos ver, de los 70 para acá, y ahí está Gárgola. Gárgola es de las principales, siempre está con buen con buena calidad de video, con buen audio, está todo ahí, así que nada que Google no nos pueda brindar. También hay cómics, películas y demás. Bueno, genial, tarea para la casa, ponerse a rever Gárgolas y verlas de vuelta con ojos de niño, o las puedo ver igual como así, adulto. Sí, ¿no? De las dos maneras, a ver, podés, la serie la vas a disfrutar un montón si ves solamente enganchado por los cliffhangers de los capítulos, pero si empezás a verlo con un ojo un poco más adulto, te vas a maravillar de la complejidad que tiene. Yo todo lo que conté pasó en el capítulo 1 y 2, nada más. Impresionante. Estamos hablando de 78 capítulos. Tremendo. Contame, ¿no? Si tenés alguna red social, algún lugar donde yo pueda encontrar información que vos subas sobre series, sobre todo lo que haces, sobre tus talleres. Sí, podés buscarme en Facebook como Maxi Pérez Neuhaus y en Instagram como Poxy Noy. Y si no, también puedes buscar las redes del grupo Rorschach de Estudio Historieta, que bueno, yo también formo parte, así que también replican mis actividades y las cosas que hacemos. Bueno, como una gran comunidad, una gran constelación. Una gran constelación. Bueno, genial. @poxinoy, ya saben, lo pueden buscar para enterarse no solo de información como esta, sino también de los talleres que dan hoy de escritura creativa y siempre rondando la literatura, las series y las historietas. Noy, muchísimas gracias, un placer. Gracias a vos por la invitación, gracias Tama. La verdad que re contento. Nada más lindo que ver y leer cosas que nos gustan y después poder hablar. Nada más lindo que escucharte a hablar de todo eso. Nos vamos entonces a la tanda escuchando a Fan People. Nothing but a Nacional de Medios Alternativos. Búscanos en www.rnma.org.ar. Tehuel de la Torre desapareció el 11 de marzo. Ese día salió rumbo hacia una entrevista de trabajo y nunca más regresó. Hoy hay dos detenidos por su desaparición. Si la ley de cupo laboral trans se cumpliera como corresponde, quizás hoy no nos estaríamos preguntando ¿dónde mierda está Tehuel? Danza es trabajo. Movimiento Federal de Danza. ¿Cuáles son las condiciones laborales del sector? Ya es una actividad precarizada de por sí, tiene que ver con la falta de organización, ¿no? Una ley a nivel nacional que nos contenga, que nos reconozca como trabajadores, que nos dé una línea de fomento para profundizar las distintas áreas de la profesión. Fíjate que en esta profesión la gran mayoría vive de la docencia porque no hay mucha otra alternativa. Yo soy coreógrafa, pero ¿a dónde voy a trabajar como coreógrafa, como investigadora del movimiento o como teórica de la danza, qué sé yo? Siempre en general termina la docencia siendo el único canal para tener el sustento diario. Está muy precarizada, sobre todo el circuito autogestivo. Está el ballet del Teatro Argentino, que tiene sueldos oficiales, y nada más. No hay ningún otro organismo por parte de la provincia, ni del municipio, ni a nivel nacional que haga sustentable la actividad. O sea, convive esta realidad de un circuito muy dinámico, muy activo, muy solidario, yo diría, y bastante colaborativo, pero sumamente precarizado e invisibilizado. Todo lo que es la circulación por redes, a nosotros no nos deja absolutamente nada, no hay protección de derechos, ni de autor, ni de interpretación, ni reclamos en ese sentido. Búscanos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram como Movimiento Federal de Danza. Twitter, M Federal de Danza. ¿Querés grabar tu podcast? Escribinos a radionautafm@gmail.com. Silvia Prieto. Sí, soy yo. ¿Quién habla? Silvia Prieto. ¿Hola? Por favor, con Silvia Prieto. ¿Quién es? Silvia Prieto. Es una muñequita simpática. Se parece mucho a vos, ¿no? ¿A mí? Le puse Silvia Prieto. Silvia Prieto. Soy Silvia. Silvia Prieto. Esa tarde, cuando volvía del trabajo, mi colectivo se quedó en medio del tráfico debajo de un puente por el que estaba pasando un tren. Y yo aproveché para pedir tres deseos. Que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto, que se muera Silvia Prieto. Opio en las nubes, una constelación disfuncional. Jueves, de 11 a 12, por Radionauta FM 106.3. You know the day destroys the night, night divides the day. Try to run, try to hide, break on through. To the other side, break on through to the other side, break on through to the other side, yeah. Bien, iniciamos el tercer bloque de Opio en las Nubes. Estamos estrenando también una serie de separadores. Habrán escuchado ahí al maestro Roshi de Dragon Ball. Habrán escuchado recién a la película Silvia Prieto, así que estamos muy contentos con los separadores como están quedando. Les recuerdo que Maxi, que fue el columnista anterior, va a estar de vuelta más o menos en un mes y nos va a traer de vuelta otras series para seguir pensando algunas cuestiones nostálgicas. Ahora sí, pasamos a lo que estábamos escuchando recién, que es Los Doors, y esa música nos indica que les tenemos que dar la bienvenida a una nueva columnista, a alguien que es de mis pagos, de la ciudad de Azul. Estoy hablando de Sofía Cotignola. Ella es realizadora, estudió en la Facultad de Bellas Artes de acá de La Plata, es profesora. Y está en este momento en un proceso un poco traumático de tesis. Así que estoy muy contento de darle la bienvenida, porque nos va a estar comentando, hablando, nos va a hacer reflexionar un poco sobre algunas series y películas que tienen que ver con nuestros vínculos con las redes y con la tecnología. Así que nos vamos del pasado hacia el futuro. ¿Qué tal, Sofía? ¿Me escuchás bien? Sí, perfecto. ¿Cómo estás, Richard? ¿Se escucha bien? Genial, te escucho perfecto. Bueno, bienvenida a esta constelación disfuncional que es Opio en las Gracias. Nubes. Bueno, vamos a estar hablando el tema de la tecnología, que es bastante amplio. Entonces lo quería abordar en el tema de la velocidad, ¿no? De cómo se desarrollan tanto los aparatos de la tecnología como la manera en que influyen, ¿no? En la sociedad y en las maneras de relacionarnos. Tal cual. Por ejemplo. Mira, discúlpame, Sofi, una cosita, porque justo dijiste la palabra velocidad, y hace un día o dos, WhatsApp, que es probablemente una red social que usamos todos, sacó una nueva opción que te permite acelerar los audios. Claro, sí. Pasarlo a velocidad 1.5 o al doble de velocidad. Entonces, me parece fundamental este vínculo entre velocidad y tecnología, ¿no? Sí, tal cual, que si te llega un audio de 4 minutos lo pones como adelantado y así se escucha. Pero bueno, sí, ¿no? Un poco pasa esto, la capacidad cada vez, bueno, en las redes se ve, ¿no? Esta constante avidez de noticias que al final, bueno, termina no dejando mucho. O sí, enterándote un montón de cosas, pero tenés que tener mucha capacidad de retención, ¿no? O bueno, también por el ejemplo de YouTube, por ejemplo, que es una plataforma que hace 10 años, ¿no? Recién empezaba y ahora es imposible concebir, creo que, cualquier cosa sin esa plataforma, ¿no? Estamos todo el tiempo utilizándola. Bueno, también esto sucede, ¿no? Con los celulares, los teléfonos, las cámaras, los dispositivos electrónicos, ¿no? Y lo que aparece como eje que atraviesa todos. Todo lo que es la tecnología es el control, ¿no? El control y la vigilancia que esto puede ejercer sobre nosotros, ¿no? Más allá de la velocidad, ¿no? Hay lados, ¿no? Como todo, tiene una parte positiva, que es la capacidad de crear obras en distintos formatos, como para no empezar, ¿no? Con el aspecto solamente negativo, que es el control y demás. Claro, arranquemos con lo bueno primero, que ya va a haber tiempo para despacharnos un poco, ¿no? Exactamente. Tenemos la capacidad de crear contenido en nuestra casa con lo que tenemos, subirlo a internet rápidamente. El contenido puede ser más o menos superficial, puede tener un tinte más profundo o no. La cuestión es que se puede subir a alguna plataforma en donde rápidamente la puede ver muchísima gente, ¿no? Y con esto lograr una visibilidad enorme que de otra forma no podría ser factible. Por ejemplo, voy a nombrar una película que es Tangerine, Chicas Fabulosas, una película del 2015, dirigida por John Baker, ¿no? Un peliculón, vamos a decir. Desde este espacio bancamos esa peli y bancamos fuerte a John Baker también. Totalmente. Bueno, es del 2015, ya lo dije, cuenta la historia de dos chicas transgénero que van deambulando por la ciudad buscando al novio de una de ellas, ¿no? Para dar una lección. Lo curioso de esta película es que fue filmada con 3 iPhone 5, ¿sí? Con 3 celulares. Con 3 celulares. Tal cual. Y si no te lo dicen realmente no te das cuenta, ¿no? Digo, la calidad cuando uno ve la película no tiene nada que envidiarle quizás a otra que fue filmada con, no sé, con una Scarlett o con una cámara, más, una cámara, ¿no? Tradicional. Claro, qué interesante eso que... Eso que mencionás, porque es algo que se ve mucho ahora, esta imposibilidad de distinguir, digo, las cámaras ya en los propios celulares, yo por supuesto no tengo un iPhone, digo, ¿no? Pero cualquier cámara hoy filma tan bien que cuesta distinguirlo, no es como antes, que uno distinguía fácil la grabación casera de la grabación profesional. Claro. Hoy verdaderamente, sobre todo si hay un trabajo, digo, y está hecho por realizadores y gente, digo, que sabe, es verdaderamente indistinguible. La tecnología hoy permite filmar de una manera que era impensable hace simplemente unos años atrás. Y me quedo con un ejemplo que mencionaste, muy bueno, que es YouTube. Porque es muy cierto lo que decís. Cuando lo dijiste, me lo quedé pensando. Digo, YouTube no tiene tiene poco más de 10 años. Digo, hubo un tiempo en que YouTube no existía. Y hoy no podemos concebir la existencia sin YouTube. ¿Cómo haríamos para vivir sin YouTube? Es impresionante el uso que le damos. Entonces, nada, para pensar un poco la velocidad y todo eso que me quedé, pero sí, era simplemente un comentario. Sí, a raíz de eso se tienen que transformar muchas de las relaciones, por ejemplo, en la educación. No sé, tenés Wikipedia, digamos, tenés internet, tenés acceso, igual es como una gran biblioteca, ¿no? En donde hay que saber bucear, porque tampoco es que todo lo que está en internet es verdad y bueno. Voy a comentar otra serie, ¿no? Que es una que aborda esta temática muy a fondo y que es como bastante específica, ¿no? Estoy hablando de la serie británica Black Mirror, creada por Charlie Brooker del año 2011, ¿sí? Bastante popular, probablemente ya la hayan visto, puede ser que no. Yo tengo que decir que no la vi. Bueno. Vi solamente una vez un capítulo, pero nunca la vi, no por nada, ¿eh? No es que dije, ay, no la voy a ver, pero no sé, nunca surgió verla. Claro. Así bueno, que yo acá pasa. Te escucho, Sofi. Sí, no es una serie, tiene, es decir, es un unitario. Cada capítulo arranca, se desarrolla y se concluye en sí mismo, ¿no? Lo cual es interesante, porque si vos no querés mirar las 5 temporadas que tiene, no pasa nada. Es decir, vas mirando y eligiendo capítulos y eso está bueno, ¿no? Claro. También hay una película del creador de Black Mirror que se llama Bandersnatch, que juega con la interacción del espectador, ¿no? Es decir, uno como espectador puede elegir entre dos opciones. Una especie de elige tu propia aventura. No sé si recordás. Sí, me acuerdo. ¿Cómo no me voy a acordar? Bueno, que solían tener mucho que ver con la ciencia ficción también. Me acuerdo con las pirámides, con los aliens, con los monstruos. Digo, mucha temática de elige tu propia aventura tenía que ver con este género. Totalmente. Bueno, es una especie de elige tu propia aventura, pero en formato película, ¿no? Mientras vas viendo la película, podés elegir, y según la opción que vos elijas, bueno, esto se va a desarrollar de una manera o se va a desarrollar de otra. A mi gusto, la opción de elección que tiene es como restringida, porque es A o B. ¿Sí? No es tan no propone tanta interacción, pero bueno, también está para ver, es del 2018, así que está bueno porque es una cosa diferente, ¿no? Bueno, volviendo a la serie, tiene intercala capítulos muy variados, por ejemplo, con personajes hasta cyborgs, ¿no? Que no solo tiene que ver con la tecnología, como artefactos externos, sino con dispositivos directamente implantados en organismos, ¿no? Como esta mezcla, como esta mixtura, en donde la utilización de la tecnología al principio parece ser buena, parece aumentar la calidad de vida de las personas que lo utilizan, pero termina siendo, en la mayoría, no voy a contar el final, digamos, problematiza esta utilización de determinados dispositivos, ¿no? No claro. Sé si se entiende. Sí, sí, se entiende. Como algo oscuro, que en apariencia, en un principio, puede ser bueno, si lo seguimos analizando, si lo llevamos a fondo, puede llegar a resultar no del todo positivo. Yo recuerdo algo que dice un filósofo que es Walter Benjamin, que es muy interesante, que dice, el único progreso que existe es el progreso de la técnica. ¿En qué sentido? En el sentido de que la técnica va para adelante. La técnica nunca retrocede. Es decir, una vez que se inventó, vamos a decir, la sierra eléctrica, ya no se usó más el hacha. O sea, vos podés usar un hacha en tu casa, otro puede usar un hacha, digo, pero como sociedad, la leña la producimos con la sierra eléctrica, ya no se vuelve para atrás. Y es muy interesante pensar que entendemos que la tecnología nos trae problemas, pero muchas veces la manera de solucionar esos problemas no es diciendo, bueno, che, dejemos volvamos para atrás. No, es producir más tecnología. Producimos más tecnología para paliar los problemas de la tecnología. Totalmente, sí. Y esta especie, cómo no, de miedo, como una especie de revolución de las máquinas, ¿no? También hace hincapié en eso, como de decir, bueno, fíjense, porque lo que crean, ¿no? Se les puede volver en su contra como una especie de que van tomando ánima, ¿no? Como que van teniendo como vida propia, se escapan del control, es decir, que la técnica se escapa del control de lo humano, ¿no? Claro. Esta cosa de cuando vemos que sale, no sé, un robot que hace determinada cosa o que hace... ¿no? Decimos, bueno, ¿no? Como hay una especie de decir, ¿hasta dónde puede llegar todo esto, ¿no? Que quizá creemos controlarlo todo, pero avanza, como vos decís, como una topadora sin dejar nada atrás. Obviamente con cosas súper positivas y otra, bueno, como para pensarlas, ¿no? Las negativas. Así que bueno, animarse con esta serie, tiene 5 temporadas y 22 capítulos, así que hay para elegir. Mi recomendación es que miren más que nada las primeras temporadas, ¿sí? Los primeros capítulos. Bien. Las últimas, bueno, están buenas, pero medio se repiten, y que hagan foco o que se queden pensando, ¿sí? Y que miran esta serie un poco con el control, ¿no? Haciendo foco en el control que ejerce la tecnología sobre nuestras vidas cotidianas. Y bueno, si tienen alguna idea medio fantasiosa o de cómo se va a desenvolver todo esto de la realidad y la tecnología de acá a 10 años, también la pueden comentar, ¿no? Porque hablábamos, ¿no? ¿Dónde, así como YouTube de nuestra década, de los 20 a los 30, mutó de una manera impresionante, bueno, de acá a 10 años, ¿qué es lo que puede llegar a suceder, no? Es como impredecible. Realmente no se sabe qué es lo que puede llegar a pasar. Verdaderamente, inimaginable, no de acá a 100. Es inimaginable de acá a 10 años. Y es muy interesante el hincapié que haces también en el control. La verdad me dejas pensando porque, en general, uno, ¿para qué piensa la tecnología? Bueno, nos permite, entre comillas, controlar lo que pasa. Ahora, al mismo tiempo, ese control que tenemos del mundo se nos está volviendo en contra. Estamos teniendo miedo del control. Cuando justamente uno diría, bueno, cuando lo tengo controlado es cuando no tengo miedo. Tengo miedo cuando no controlo algo. Y hoy estamos teniendo miedo del control. ¿Entendí bien? ¿Por algo de Totalmente, eso nos va a plantear Black Mirror? Totalmente. Black Mirror plantea esto. Así que bueno, anímense porque está buena para verla. La pueden ver en Netflix, sí, está ahí como muy de fácil acceso. Genial. Tangerine no es tan de fácil acceso, pero sí, igual si bucean ahí un poco por la red la pueden encontrar, ¿sí? Es del 2015 también. Así que bueno, recomendadísimas esas dos cosas. No la miren con miedo, ¿sí? Mírenla tranqui, pero van a ver que igual viendo solo los capítulos se van a dar cuenta de lo que plantean, ¿no? Como un poco el lado oscuro. Bueno, genial, Sofi, me encanta. Tenemos así entonces la tarea de que podemos ver en Netflix los primeros episodios, las primeras temporadas que nos recomienda acá nuestra especialista Sofía Cotiñola, de esta serie tan popular que es Black Mirror. Sofi, decinos si queremos buscar tus redes, buscar tu contenido, lo que subas, ¿cómo podemos encontrarte? Sí, estoy en Facebook como Sofía Cotiñola y en Instagram también, sofia.cotiñola. Tenía otro Instagram que era Sinergia en el Cine, que ahora está un poco dormido, pero que va a resurgir también. Así que, si me quieren buscar así, sinergia.enelcine. Así que, bueno, que tengan un bello jueves. Se me cuidan, ¿eh? A cuidarse. Genial, todos a cuidarse. Sofía, muchísimas gracias, un placer. Bueno, nos has abierto la cabeza un montón. Has dejado muchísimas puntas para poder enfrentarnos, entonces, los que todavía no lo hicimos con Black Mirror. Así que muchísimas gracias por sumarte a este equipo. Nos volvemos a encontrar, nos volvemos a charlar más o menos en un mes. Los dejo, nos vamos entonces con una canción muy buena que es Nuevo Mundo de Fito Páez. Un nuevo mundo. Apareció, metamensaje, apareció, me sorprendió, tomando el sol en la terraza. Violeta, naranja, amarillo, negro, nubes de titanio. Por fin volaron todas las ciudades al espacio. Espero que sea un sueño, nadie sabe quién lo hizo. La lava del volcán del odio de nuestro delirio. Los pájaros de hidrógeno implotaron en el aire. Cabeza planeta me necesita. ¿Qué era de otro planeta? Y así desde otro planeta llegamos al bloque final de Opio en las Nubes de este tercer programa. Estuvimos conversando más temprano con Maxi sobre la serie Gárgolas y estuvimos conversando con Sophie recién un poco sobre esta serie tan interesante que es Black Mirror. Así que espero que lo hayan disfrutado. Yo ahora quiero dedicar este último momentito a contarles y a compartirles algunas informaciones. Les comento que este sábado 29 de mayo en un evento organizado por la Biblioteca Popular Oesterheld, por Arte al Ataque y por Radionauta y por Indómita Teatro, se va a hacer un evento especial para celebrar a Alfonsina Storni. Va a ser un radioteatro, por supuesto, interpretado por las Indómitas, y se va a transmitir por esta radio. Va a ser el sábado 29 de mayo a las 21 horas. Perdón, a las 20 horas. Me confundí acá. La Mujer Maravilla, Tamara, me está haciendo señas de que te confundiste. Perdón, es el sábado 29 de mayo a las 20 horas por Radio Nauta. Lo que es a las 21 horas es la retransmisión de este programa. Así que anótense que el sábado a las 20 horas pueden escuchar la celebración de Alfonsina Storni y a las 21 van a poder volver a escuchar, si se perdieron alguna parte, de este programa de hoy. Y les quería compartir una información, una invitación a que se sumen hoy a un vivo que vamos a hacer con una de las columnistas de este programa, que es Azul Eisenberg. Vamos a estar conversando sobre cine documental. Va a ser hoy a las 7:30 de la tarde por las redes sociales de un espacio cultural de acá de La Plata, que es En Eso Estamos, donde aquí su servidor suele dar talleres. Es parte de un ciclo que se llama Movemos, donde distintos talleres de En Eso estamos haciendo una muestra online y gratuita de lo que hacemos en nuestros talleres para un poco difundir y mover, así que quedan invitadísimos porque va a estar verdaderamente buenísimo. Y la última invitación es a un taller que va a dar un amigo de la casa, Alejandro Rodríguez, un taller de filosofía. Pueden buscar la información en Facebook como taller de filosofía, filosofía como arte de vivir, que va a ser un recorrido por las corrientes clásicas de la filosofía, allá en la antigua Grecia, estoicos, cínicos, epicúreos. Digo, va a ser una cosa interesantísima, me va a tener a mí de alumno. Va a empezar este sábado es gratuito y abierto para que puedan chusmear, no se necesitan conocimientos previos, es completamente introductorio, así que también pueden buscarlo en el Instagram a través de un espacio cultural de Bursaco que se llama El Derrumblé, porque él es ahí del conurbano. Así que repito bien la información: taller de filosofía, la filosofía como arte de vivir. Pueden buscar la información en Facebook buscando el evento o entrando al Instagram de este espacio que se llama El Derrumble. Así que, habiendo tirado todos estos chivos, disculpen utilizar todo esto para llenarles de tanta información, damos por finiquitado este tercer programa de Opio en las Nubes. Muchas gracias, Tamara Camparo, nuestra Mujer Maravilla, que está ahí operando siempre. Muchas gracias a ustedes por escucharnos. Ojalá que se sumen hoy al vivo a las 7:30 de la tarde. Uf, y hemos terminado entonces este tercer programa de Opio en las Nubes. Nos vamos escuchando a Joni Mitchell. Comfort him sometimes. Comfort and consultation. He knows that's what he'll find. I bring him apples. And he brings me songs to play. He sees me when he pleases. I see him in cafes, and I only say hello and turn away before his lady knows how much I want to see him. She removes him like a ring to wash her hands. She only brings him out to show her friends. I want a free. And sharing soda, that's how our time began. Love is a story told to our friend. It's secondhand, but I'll listen to his questions. I'll give my answers when they're found. He says she keeps him guessing, but I know she keeps him down. She speaks in sorry sentences, miraculous repentances. I don't believe her. Tomorrow he will come to me and he'll speak his sorrow endlessly, and he'll ask me why. Why can I leave her? Him sometimes. Comfort and consultation. He knows that's what he is.